En el año 2025 acabo de ver ese video de Miku Mets 20, que eso fue fabuloso. Y seguro que me gusta Hatsune Miku por primera vez en el año 2025. Y sí, ya tengo la skin de Miku en Navidad en el año pasado y me gustó. Ahora ya puedo jugar con la skin. Y eso fue mi historia. Sigamos con los comentarios.